시대 분들의 아. En la ciudad de Barracas, llueve sobre la ciudad de Buenos Aires, más gris que nunca, la ciudad carcelera, y nuestros corazones libres gritando cuero, metal, heavy metal, libertad, solidaridad, independencia, autogestión. Estos vientos de rebelión, apoyando el under, apoyando la lucha de los artistas de abajo, de los artistas callejeros. Bienvenidos. Y acá lo tenemos a Lale con nosotros. Buenas noches a todos los rebeldes que están del otro lado, escuchándonos acá, a través del parlante, a través de internet también. Acá todo el heavy metal, como bien decía Carcas, contracultura, autogestión, libertad, también ahí con todo el heavy metal en todas sus vertientes también. El heavy metal, el thrash, el dead, el black, el greencore. Acá en la música que nos hace libres y rebeldes, una vez más, con ustedes acá. Y buenas noches también acá, quien nos acompaña. Buenas noches a toda la audiencia de Viento de Rebelión, queridos amigos. A los de las provincias que están hermanados con nosotros y a los de los países de nuestra patria grande que he visto que han estado replicando que se iba a dar este programa. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770 y yo vengo en representación del rock pesado. De todo, vieja máquina, bienvenido Diego, siempre en este programa. Hoy estamos como vieja máquina, ¿eh? Siempre parte de este staff. Gracias por invitarme nuevamente, por dejarme volver a casita, ¿eh? Usted es parte nuestra, no es una invitación, esta vez. Usted ya... ¿cómo? No, pero tuve que pedir audiencia, tuve que pedir fecha. ¿Ah, sí? ¿Hizo cola? Tuve que pedir fecha. ¿Sacó el número en ventanilla usted? Me venían pateando. No, diga eso. Yo no sé. Si vos dijiste, poneme antes de la fecha del viernes. Encontraste huequito justo ahí. Justo, me cayó justo. No. Seguimos presentando el staff del programa. Bienvenida Aldana de vuelta a la operación. Saludos, Aldana. Muchas gracias por estar del otro lado del vidrio. Este es un vidrio que nos une, no nos separa. Gracias por estar ahí. Un saludo para el Javi que nos está escuchando desde Salta también. Aguante Javi, ahí siempre haciendo el aguante desde el otro lado. Un gran abrazo para él mientras esperamos que venga Hiroshi, que trae algo de material, dijo también. Mirá. Y un necesario pendrive que estamos esperando. Un valor, un valor. Mientras estamos escuchando Caravaca de fondo, un gran abrazo para ellos. Para el Manta, para Fernando Trasher, Vigorito, para Pablo, para Soto. Qué buena banda, loco. Para Santiago también, para todos los Caravaca. Un gran abrazo para ellos. Los teléfonos son 4302-6394. 4302-6394. Estos vientos de rebelión. El heavy metal te arrasa. La calle te arrasa. Los pibes te arrasan. El heavy metal por encima tuyo. Y bueno, con toda esta energía, tenemos novedades. Tenemos que contar lo que pasó en la estación de Río Maxi, ex Avellaneda, este fin de semana. Presentación de la Unión de Radios Metaleras de nuevo en la estación. Era hora. ¿Nos estaban esperando? Sí, era hora porque hubo un proceso de una hora en el lugar que hizo que se dilatara un poco desde la última vez a esta. Sí. Pero queríamos, bueno, que estén en condiciones. Tuvimos algunas dificultades, creo que se notaron poco en relación a los preparativos. Mezcla de bandas de lujo. Sí, sí. Polydectus, una banda trash, joven, pero que tuvo. Nosotros, como siempre, sorteamos. Acá no hay bandas cabecera, por más. Esto no tiene nada que ver con faltar el respeto a la trayectoria de nadie, sino de demostrar que esas trayectorias no son al pedo. Que esas trayectorias te hacen persona y no te alejan de ser personas, como en algunos casos. Tal es así que esto, el lujo de poder ver a Super Ratón, banda que escucho desde pibe prácticamente, podría decir. Muy agradecido por escuchar esta banda. Gracias a Super Ratón por haber sido parte de la velada. También Cúmulo Limbo, una banda donde hay muchos amigos. Nos despedimos de la gente del programa anterior. Un gran abrazo para ellos. Es bueno que el hip hop esté entre la gente de la calle también. Nos entendemos con todos los pibes de la calle. Un gran abrazo para ellos, loco. Y decía, Cúmulus Limbo es una banda con muchos amigos, muy rockera. Está el Negro, ex Sin Espuma, ex Malditos, está Luis, ex Sacred Trash. Muy contentos Leo en ese arranque. Leo de Wittam, sí, ¿cómo que no? La verdad la pasamos muy lindo en ese arranque, que arrancó con todo, la verdad, mucha fuerza, unos fenómenos, muchachos. En media hora destruyeron cerebros, te podría decir. Es una banda muy poderosa. Yo los vi cuando compartimos en el Festival Nunca Más. Y la verdad que no me lo esperaba con esa contundencia tan rockera. Lo hablé con ellos el otro día. Uh-huh. Por el nombre y por qué sé yo, no sé, uno se me hacía que era más un rock más suave, ¿viste? Pero no tiene una impronta rockera y una forma de hacerlo muy argentina, ¿viste? También muy con mucha identidad acá. Ajá. No es que suena. Yo pensaba que era algo más alternativo, más tirando, no sé, se me ocurrió California, sí, qué sé yo. Y cuando lo vi lo sentí muy propio, muy rockero de acá, ¿viste? con una identidad propia. Le cantan a costumbres queridas. Sí, de nuestros fines de semana y está bueno. Uno puede cantar bueno lo que se le cante. El tema es actuar consecuentemente con el pensamiento. Yo ya ni siquiera pido que respeten lo que dicen en la canción, sino que por lo menos respeten lo que uno piensa, lo que se piensa realmente, ¿viste? Que haya sinceridad, autenticidad. Sí, ser coherente, loco, un poco de coherencia, nada, un poquito nomás. Siguió Disidente Inmortal, si mal no recuerdo cómo vino la fecha. Disidente con ese heavy metal mal llamado tradicional, porque ¿qué? tradicional. No sé, si la heavy metal, claro, ¿qué viene? Con que le vayan un malambo. No, la verdad que estuvo como terrible. Es una banda que a mí me gusta mucho. Y además ya está muy afiado. Ya no quiero. No quiero hablar tanto de ellos porque son. Ya los siento como mis amigos, además. Tanto compartir viajes, lugares comunes, con el que lo. Siempre eso de esa disposición para el sonido, que es. Se hace uno más de la organización en todo el Kelo. Siempre pide pista para hacer. Si alguien escribiera. El Kelo es el arte de lo posible, claro, en cuanto a la vida. Si alguien escribiera la historia de esta época de nuestro movimiento, sí. El Kelo va a tener una participación muy importante. Sí. Por su predisposición, por su dolor de columna, por su esfuerzo, porque. Estaba lastimado la vez que se hizo el 20 de diciembre que hicimos el Parque Lezama, estaba muy lastimado. Y sin embargo estuvo ahí y dijo, este es mi último, me tomo unos meses, y volvió justamente ahora. Sí. Así que es muy muy valorable, ya que exponer su salud física por el bien común de todos nosotros. Y porque la Furiosa va a todos lados. Sí. La Furiosa va a todos lados y... Se mete en todas partes, corajuda. Y con ese Tetris. También a destacar, la compañera de Kelo que está siempre con él ahí. Así que, sí, no, un gran abrazo para ambos en ese sentido. Y para el resto de los disidentes también, que. Si todo va bien, vamos a. Próximamente estamos hablando con la pata de Giuseppe. Vendrán a visitarnos, así que. Banda paralela, ¿no? De Leo, el batero. Banda punk rock, si mal. Si mal no pienso, pero sí creo. Y bueno, disidente con el sonido ese que podríamos decir una mezcla entre reminiscencias ochentosas y la vigencia que no deja de tener lugar en esta banda. Muy interesante, la verdad que a mí me gusta mucho. Escúchelo. Esperando el tercer disco, ¿no? Ya que está ahí nomás, según lo que me comentó Pablo hace poco. Sí, y con temas muy interesantes. Uno mejor que el otro, los que presentan. Pablo también un personaje, una persona muy, muy centrada, con un oficio muy extremo también, que habla mucho de él, que también está... brindado a la salud mental de otras personas, ¿no? Sí. Poniendo en juego la propia, ¿viste? Porque es un laburo muy desgastante. Me ha tocado charlar con él en situaciones que uno lo veía golpeado y sin embargo, pese a todo ese bagaje cotidiano, tener todavía la fuerza de seguir adelante con una banda ya histórica del heavy de nuestro under, ¿no? La tercera banda nuestro. Fue... Super Ratón. La tercera banda en orden, quiero decir, en el orden en que tocaron, en que ejecutaron su arte. Y bueno, con temas nuevos, de las mismas características que los anteriores, manteniendo la línea, siempre el palo de lo social, con esa guitarra sintetizada. Sí, muy, muy particular, muy ese sonido muy característico de Super Ratón, muy bueno, muy, la verdad, impresionante, una alegría y un gusto de esos que uno no se puede dar todos los días. Parte de un show de calidad, show de calidad. Sí. Era un gran fuerte. Con una piba al frente. Ahora lo que hay que decir, y que no nos cansamos de decir cuando Super Ratón, esto lo hablaba con Gustavo, Super Ratón cuando en sus comienzos era mal visto por tener una voz femenina al frente de la banda, ¿no? Y lo lindo es que los tiempos cambiaron para bien en ese caso y ahora es aplaudida la cantante de Super Ratón, lo cual habla de cambios culturales para bien dentro y fuera del metal. Pero sobre todo nosotros que miramos lo nuestro con más recelo. Uh-huh. ¿Sí? Bienvenido, Giro. ¿Cómo estás? Estábamos en el festival del sábado. nos quedaba el cierre con Polydectus, que tuviste parte que ver con que estén ahí, así que te lo voy a dejar a vos. Ya, pero llegaste, pumba, a laburar. Claro, que nada de que te sentás y decís, no, ¿qué me sirvo? Me echamos un besito de vino y después hablo. No, encima no puedo. No, la verdad, el festival hace un par de años ya que voy asistiendo como público. Es la primera vez, esta vez en la barra. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Sí, a los pibes de Polydectus se me ocurrió a mí que, bueno, que eran todos más o menos cerca de la zona y que estaba bueno para variar un poco los estilos, que se comparan ellos, que hacen un poco más trash y por ahí lo siguen un poco más de pibes. Así que no, yo lo disfruté muchísimo, pese a un par de accidentes. Y bueno, se sobrellevó. La verdad es que pude lidiar con uno de esos problemas porque había pasado lo mismo en el campamento el año pasado. El frío de la cerveza. El frío de la cerveza que tanto molestó aquella vez. Es un karma que llevamos. La verdad. Igual el clima, digamos, que también se hundió. Nos ayudó. Se hundió como para que no se note, pienso, digamos. Porque no hacía un calor extremo como en otras ediciones que. No, esta vez creo que lo que fue que tuvimos un poco más de tiempo para solucionarlo, para mandarlas al frío del hielo. Y un aporte también ahí de hielitos. Balance muy positivo en este aspecto, no sé cómo lo vieron ustedes. Variedad musical. Hubo hasta tatuadores. Gente que se ha tatuado en vivo. Sí. O vivo. Qué bueno. Un saludo para Daniel Lua que se animó, para Lucha, para todos los amigos. El comando de ebrios. Comando de ebrios fue lo que dijo. Que es el general. De ese comando, casi. No sé, creo que le ha llegado el nombre, no sé por qué saludo le ha llegado. Dani, un saludo para él, que debe estar en el viejo Fiorito, por ahí cerca. Tal vez esté escuchando, un abrazo grande. Ahí, y el otro fue el Bocha. Un rock and roll en los nudillos. Ah, sí, bueno, Bochita, abrazo. Qué buena onda que se ve esta movida, que estén tatuadores en los Resis, la verdad que. Además, había stand donde se vendía materiales under, remeras, sí. Eso suma. Más que en otras fechas, ¿no? Como que. Sí, y atención, si nos está escuchando alguien que pinta, para abrir, es todo de onda, acá no hay que poner nada, no se cobra el stand ni nada así, por si tienen alguna duda. Sí, lo que le pedimos es que el material, que en el caso de ser remera, buzo, parche, lo que sea, esté referido a bandas under, ¿sí? ¿Por qué? Por algo que señalamos siempre. Nosotros queremos apoyar a las bandas de abajo, a las bandas under, a las bandas que son autogestivas, a las bandas que son independientes, de cualquier tipo de contratación con los chupasangre de siempre. Lo que nosotros queremos es que cuando sale una promoción de una banda, no se tenga que pagar ellos mismos la remera. Basta, loco. Hay que comprarse las cuerdas. Hay que pagarse el ensayo. Hay que pagarse el refrigerio. Te cobran para tocar. Basta, basta. Basta de vivir del músico. Se tiene que comprar su propia remera, ¿no? Claro, por lo menos, loco. El que pinte una remera. Basta, basta de. O sea. Escucho también a Iron Maiden, no voy a decir que me cierro mis oídos a eso, pero tiene un avión, eso. Dejate de joder, apoyá al que le hace falta, loco, apoyá al que es como vos, al que le suena el despertador a la mañana todos los días. ¿Y qué es ese problema? Llueve y tiene que levantarse para ir a laburar, y se toma el café con leche apurado porque se le va el colectivo. Claro, pero eso podría decir, apoyá al que es como vos, pero ellos quieren ser como el otro. El problema es ese. Claro. Ahí está el problema cultural. Ese es el tema. Te vendieron el póster y lo compraste. Exactamente. Lo compraste de un modo equivocado. Bueno, ya vamos a ver. Creo que nos estamos extendiendo mucho en este programa. No, de ahí, de la estación, Darío y Maxi, tren hasta Costi, Costi 53. Nos encontramos con los amigos del Ritual de Chile en el camino. Ahí en la estación. También saludo para Seba de Factor Común Radio, Radio Hermana, Radio Amiga, que sale por la radio del Subte. Subte Radio. Sí. Los viernes. Está los días viernes ahora. Bueno, de ahí nos fuimos para Zona de Nadie, derecho. Saludos para todos los amigos de ahí, para Pablo, para Jimbo, para todas las amistades de allá. Y bueno, arrancó ahí la fecha con Comando de Ebrios. Banda que está en el antebrazo de... El general Arruga. Del general de ese comando. ¿Quién más tocó? Metaluria. Metaluria fue de la partida. Velocidad 22 estuvo en el cierre. Me estoy olvidando de alguna manera. Ritual, que fue la segunda banda que tocó. Interesante, para los que no escucharon, Ritual es una banda de thrash metal con dejos a lo Testament, se podría decir. Tienen un sonido muy propio, no quiero encasillarlos. No, pero es para escúchenlo, pero es como para... si alguien se siente identificado con esto, puede ser una de las bandas que más les guste. Es una banda muy prolija al tocar, los hermanos de Chile. Y la verdad que interesante, es una interesante propuesta la que tienen los Ritual. Bueno, esto fue el sábado. Luego de Velocidad se me apagó la luz. Dije, me la doy en la pera, pero bueno, es... Cosas que pasan. Sí, a todos nos pasa. ¿A quién no le pasa alguna vez? Nadie sufrió la consecuencia de eso. No se usaron animales vivos en esta película. ¡No! Quiero decir con la sociedad... No, por favor. Mantenemos la sobriedad. La compostura. Como diría Divano, mesura ante todo. Bueno, Ale, ¿con qué? Vos que preparaste la música, ¿con qué vamos ahora? Bueno, en conclusión a lo que más o menos habíamos dicho de la VRM, vamos a ir con Super Ratón, con Estoy de Pie, y luego Cúmulo Nimbus, Devolviendo Sueños. Estoy de Pie, que creo que es un bonus track del disco. Es uno de los... Mirá, ahora no lo tengo a mano, pero creo que es el... No sé si está grabado en 2014. ¿Dónde puedes? ¿Alguien si está ahí del otro lado? 4302-6394, 4302-6394. Que me corrija, por favor, si tiene el disco de Super Ratón. Y que si no, que lo consiga. Vamos con Super Ratón y después... Cúmulo Nimbus. Con Cúmulo Nimbus. Vamos a hablar adelante. Que vendió su puñal como un... se detuvo, formó un vacío real que condena esta quietud desespera. Ya ni la música suena. Ahora que el viento se detuvo, formó un vacío real que condena esta quietud desespera. Ya ni la música suena. Es muy difícil así encontrar mi corazón. Si no lo escucho latir, si no existe vibración. ¿Qué hiciste con él? ¿Dónde lo tiraste? ¿Cuánto más lo miraste y clavaste? ¿Cuánto más lo pensaste y pisaste? Ahora decime, ¿qué veo? Esa noche cuando la luna llena no se enajenaba, vos llorabas por mi locura, tanta ira desgarraba. Recuerdo aquella noche cuando la luna llena no se enajenaba, vos llorabas por mi locura, tanta ira desgarraba. No son esquemas que amor, tampoco son los recuerdos. Enseña mucho el dolor y vos sos con quien más aprendo. ¿Qué hiciste con él? ¿Dónde lo tiraste? ¿Cuánto más lo miraste y clavaste? ¿Cuánto más lo pensaste y pisaste? Ahora decime, ¿qué veo? ¿Qué veo? Llueve sobre la ciudad de Buenos Aires. Esto es Under, esto es libertad, autogestión, formas de pensar, derribando muros, cortando alambres, derribando barreras, abriendo cabezas aunque sea hachazos. Esto pretende ser viento de rebelión, libertad de criterio, de pensamiento. El heavy metal es una manera de pensar, de sentir y una manera de ser. Y acá estamos, con un compañero, con un colega. Es verdad, compañero, colega, hermano y amigo. ¿Qué sé yo, Carca? Vos decís todo lo que decís con una inco, con una pasión que contagia, ¿viste? Pero creo que hay puntos que hay que ponerlos en la mesa de la discusión. Ajá. ¿Viste? Porque yo amo el heavy metal, yo soy metalero a la primera hora, ustedes lo saben. Pero yo encuentro contradicciones a cada paso en nuestro movimiento, ¿viste? Ajá. Que me hacen verlo, que no de ahora. Anteriormente las tuve con los grandes referentes y a medida que voy avanzando me las encuentro también en el llano nuestro también inclusive, ¿viste? Ajá. Pero bueno, son cosas con las que uno tiene que ir elaborando ideas de cómo superar estas situaciones, ¿viste? Yo amo todo lo que es el movimiento metalero, a mí es una cosa que me llena el corazón, y pero me gustaría ver más fuerte, ¿no? La movida, no tan dispersa, lo que hablábamos siempre. Sí. Viste, esa dispersión, esa cosa del sálvese quien pueda, ¿viste? Son charlas comunes que hemos tenido en algunos casos. Me duele caer en la realidad de que hay ciertos egoísmos, inclusive en las filas nuestras, ¿viste? Que habría que dejarlos de lado, más en momentos como estos de tanta convulsión social y política en la que nosotros deberíamos ser quienes enarbolen las banderas y quienes lleven esta batalla, que hoy es más cultural que nunca, porque el mensaje que viene desde el poder claramente es anti todo lo que nosotros representamos. Yo antes venía para qué, venía acordándome de cómo nosotros hace 2 años atrás que hacíamos el programa jodiendo, yo me presentaba y decía Diego Hernán Abrego, 23.974.770, Macri, la concha de tu madre. Sí. Cuando no nos imaginábamos. No podía faltar un día como hoy. Pero no nos imaginábamos en ese momento que íbamos a estar viviendo esta realidad que estamos viviendo. ¿Viste? Que el monstruo, que la pesadilla se hizo realidad, y que no solo se hizo realidad, sino que va a seguir avanzando a pasos agigantados. ¿Viste? Y creo que nosotros, como movimiento y como expresión cultural de las más extremas y combativos que ha dado la cultura rock, tendríamos que buscar una forma de reagruparnos, de repensar la historia, de decir, muchachos, esto es así, hay que ir para allá. No sé, no tengo la verdad absoluta. Sí sé que debemos los mayores, tanto los mayores, vos y yo. Miré para el costado. No, los mayores debemos tirar la onda para los más chicos. Por algo está Hiroshi acá en la mesa, por algo está el Ale también, que es de una generación intermedia. y yo creo que ellos son los que van a ser la punta de lanza de nuestras ideas viejas, que hoy deben ser novedades, porque hay que aplicar. Hoy es el tiempo, lo hablábamos con un amigo, este es el tiempo de nuestras ideas. Acá, más allá de la formación que uno pueda llegar a tener, porque cada uno viene con una carga ideológica, con una formación dialéctica, querés decirle, pero consumamos una unidad, una unión en lo que es el movimiento metalero, y sabemos cuáles son los valores que son innegociables para nosotros en esta cultura. Bueno, este es el tiempo de nuestras ideas. Me parece a mí. Sí, yo, grandes rasgos, comparto esto de la necesidad de unidad. Siempre planteé que el under tiene una búsqueda necesaria de unidad. Es parte, para mí, que el under que no siente el conocer a sus pares, en algo está flaqueando. En algo está flaqueando. El que no busca con pinches por ahí, con los cuales intercambiar, compartir y demás, es como que, no sé, me parece raro eso, por un lado. Por otro lado, creo que acá hay una necesidad por la misma subsistencia, una necesidad de nuclearse para resistir. La resistencia es el camino de hoy frente a este tipo de gobiernos. Esto es más que claro en el ámbito de la cultura, en el ámbito laboral, en el ámbito de lo territorial, en el ámbito, si se quiere, de lo estudiantil también, ¿por qué no? En el ámbito que debería ser muy importante del medio ambiente, que a veces se habla poco y es tan importante, porque el medio ambiente es todo. Aparte lo estamos sufriendo. No solo te dejan sin laburo, no solo te explotan a más no poder, pauperizan las condiciones de vida, sino que además te contaminan. Y lo peor de la contaminación Es que es un proceso en la naturaleza que es irreversible. Y hay que tomar conciencia de eso. Pero aparte nos están matando hasta con el alimento. Sí, nos envenenan. Literalmente, ahora más que todos más... Todos los días, de una u otra forma, nos están matando. Más descaradamente. Y a nadie le importa. Cualquiera que se haya tomado una cerveza 20 años antes... Sí. Y vaya a a comprarse una cerveza, se da cuenta... Y esto en todos los productos. Sí. Digo, capaz que uno habla del que tiene más a mano. Pero esto es así. Pero es un gran ejemplo porque... la cerveza viene, ¿no?, de un cereal, ¿ves? Uh-huh. Y bueno, eso te muestra el deterioro que tuvo esa semilla, todo. A mí me pasa, yo lo digo así en voz baja, yo tomo ginebra. Uh-huh. Yo no soy de tomar alcohol, pero cuando tomo me gusta la ginebra. Sí. Y... Se nota en la voz. Y se nota que, aparte que se nota en la voz, se nota en el sabor. Sigue teniendo ese dejo, pero no es tampoco la ginebra que yo tomaba antes. Porque... Los químicos nos invadieron. Claro. En todo sentido. En todo sentido. Y soy un fumador compulsivo, que fuma casi dos atados de pucho por día. Uh-huh. Que agradezco a mi fortaleza mental que me ha dado la fuerza de, valga la redundancia, de dejar ciertos hábitos que eran muy maliciosos para mi persona, como el jalar y jalar constantemente. Sí. Pero sin embargo, este químico de mierda que le doy mecha y mecha y fumo, no lo puedo largar. Uh-huh. Y es todo lo mismo, la parte de la industria, nos alimentamos mal, vivimos mal, respiramos mal, pensamos mal, votamos peor. Y hasta cuando nos enfermamos, lo que tomamos para curarnos nos sigue envenenando. Claro. Pero bueno, pero mirá vos cómo arrancamos con esto de lo que pasa en el movimiento. Para mí, que hoy yo, como hablando como vieja máquina, la opción para mí, yo dejo en ellos la responsabilidad. Van a contar conmigo, obviamente, para estar ahí siempre en pos de un movimiento metalero popular y para todos. Pero... Yo hablo desde el rock pesado y considero que el camino hecho por vieja máquina hasta ahora necesita de otro camino, de una bifurcación. Compartimos hasta fechas con bandas metaleras, sí. Pero creo que llegamos en un punto que obviamente se va a dar que poder tocar, pero no se va a fundamentar todo en hacer que vieja máquina participe siempre en festivales de heavy metal. Uh-huh. Sino de tratar de ir acomodándonos con, por ejemplo, como los Nimbus. Uh-huh. Con los Maruchos, empezar a tirarnos más por el rock pesado, el rock and roll llamado Seca, porque me parece que como banda es lo que está necesitando para lograr por ahí una expansión un poco más certera que la que estamos consiguiendo dentro del circuito metálico, que nos estamos encontrando con trabas, con incomodidades que yo ya no tengo a esta altura del partido. Yo a esta altura del partido no tengo por qué soportar ciertas chicanas que no vienen, que no me sirven, no me suman, no me aportan. Hoy elijo dónde quiero tocar. Yo no puedo ir a tocar un lugar donde no voy a dar nombre ni nada, Carcas, quedate tranquilo, vos sabés que yo soy muy cuidado en este. Estoy muy tranquilo y te invito a que los digas, ¿eh? No, pero... ¡Ya te banco! ¡Vamos, vamos! Yo llegué a un punto del partido en que trato de ser toda una unidad, ¿no? El mismo que está acá, el mismo que va a comprar a mañana al chino, que lo saluda el chino, y el que va a subir a tocar el viernes. Yo me quiero sentir cómodo con cómo soy, en donde yo quiero estar. Y si yo voy a un lugar que no me dejan ser como yo soy, con toda esa carga que implica, no puedo estar, no puedo tocar, obviamente. Porque ¿qué voy a hacer? En el escenario y no en el resto del habitáculo que conforma el desarrollo de ese evento, ¿no? Así que... somos todos 7 por 24. 24 horas por 7 días somos exactamente lo mismo. Vamos encontrando lugares... En la misma coherencia. Vamos buscando lugares, encontrando formas de hacer lo que queremos hacer. Primero que nos satisfagan a nosotros y después que conforme al otro. Y tampoco obligar a nadie a tener que vernos. Cada vez hacemos fechas más chicas. Esta del viernes, por ejemplo, está convocada como Anda Resiste. Sí. Que aprovecho para mandar saludos a los compañeros del programa, Sergio, y a mi amada Colo, amadísima Colo. Un saludo para Colo. Cada día más amada, porque es un valor muy importante que se ha agregado a mi vida. Ya se me, hemos superado la barrera de los 3 años. Y mandarle un saludo. Esta fecha está convocada desde Dando Resiste, que más allá de que el programa no está en el aire. Ajá. La idea de Dando Resiste va más allá de un programa de radio. Por eso lo dice en la página de Facebook, si quieren meterse. Es un colectivo de bandas y de artistas enrolados dentro de la cultura rock, siempre y cuando sea autogestivas, independientes y en lo posible libertarias. Bien. Porque uno puede ser autogestivo, independiente y chuparle 3 huevos lo que pasa en la realidad cotidiana. ¿No? Así que en lo posible libertarias. Así que nos vamos desarrollando con este marco que a nosotros nos parece que es el adecuado. Esta vez Sander Resiste presenta tres bandas. La fecha anterior a Vieja Máquina se presentó como Licántropo Producciones. Ajá. Que fue una fecha en la que nosotros invitamos a una banda y nosotros fuimos la banda, digamos, estelar de la noche. Porque también el trabajo que estábamos haciendo como banda nos lleva a que necesitamos un tiempo más de desarrollo escénico. Hicimos un show de 2 horas. Ah, bien. De 21 temas. Que en otras circunstancias no lo podés hacer. Yo no voy a obligar a la gente a que si tocamos 5 bandas, yo no voy a ser tan hijo de puta de tocar 2 horas. No. Porque me cago a trompada yo mismo. Claro. Por eso hacemos esta diferenciación entre la fecha que convoca Te Resiste y la que convoca Licántropo Producciones. Otro formato, digamos. Otro formato, que hay gente que le puede gustar, gente que no. Estuvo, salió muy bien esa fecha. Se fumaron las 2 horas de show. Con un intervalo. Y son experiencias que vamos buscando, ¿viste? A medida que vamos hablando, también aceptamos invitaciones. Vamos a ir a tocar a donde nos inviten siempre. Pero yo, en lo personal, decidí timonear el barco hacia una dirección no opuesta, sino paralela a la que vine llevando todos los años de mi vida. Y no lo digo del resentimiento, sino que lo considero una necesidad artística. Hacen falta pilotos en esta tormenta. Vamos a ir desgranando esto que decís poco a poco. Sí. Tus palabras. Estimadísimo, Diego. Si estoy hablando mucho, decime, carcas, ¿eh? ¡No, al contrario! Vos sabés que ahora viene el desmenuzar todo esto que dije. Porque tengo varias cuestiones. Pero no quiero... estamos haciendo radio. Vamos a pasar, porque tenemos además lo que llegó desde nuestros hermanos de Bolivia. Ok, un gran abrazo grande a los hermanos bolivianos. ¿Qué tenemos, Ale? Contanos. Bueno, recientemente editado el EP de Bajo Tierra, este año 2017, es un EP de 2 temas, vamos a pasar los 2, así que el primero es Niño Minero y el otro es un nombre indígena, disculpen si lo pronuncio mal, que es Pug Shaiman Tusai. Original. Así que esos son... Los temas que vamos a estar pasando. Un saludo grande ahí para Ernesto Guevara Quiroz, de Púrpura en Línea. Un gran abrazo para ellos. Acabo, esto es Bajo Tierra, en Viento de Rebelión. Espera el cielo. Ay, Matuso y Jamuní, Guaguitay, son coiquitas tus irinchinos, vagina. We'll be right back. noche de lluvia en Buenos Aires y escuchando a nuestros hermanos bolivianos con tonos, tonadas e idiomas originarios. Salud, hermanos. Salud, muchachos. Salud. Por una América Latina más unida. Nuestra pobre América Latina está sufriendo los embates de casi, podemos decir, un nuevo plan Condorito. Pareciera que se viene para nuestra región. Así que desde acá, desde todo Vieja Máquina, un abrazo a los hermanos de Bajo Tierra y a todos. El imperio quiere asegurar su patrio trasero, como ha hecho en otras oportunidades de la historia. Y ahora vamos con el amigo Diego Abrego de Vieja Máquina. Seguimos adelante. Hay veces me quedo pensando mucho de lo, porque está bueno ser crítico del movimiento, porque si no lo fuéramos, ¿no?, nunca se progresaría, sin debate, sin intercambio de ideas. Un movimiento que fue tan rico en ideas, en compañeros y compañeras militantes que han defendido con tanta pasión muchas ideas, y que han construido y fortalecido este movimiento heavy metal, militante, es la pregunta. ¿Te acuerdas de...? Tengo... Siempre, o sea, siempre hubo heavies que militamos dentro de este... Que militamos, con cada cual con su color ideológico, con su tinte, con su forma de ver. Cada uno con su librito. Cada cual, sí, cada cual con su receta en esta gran cocina que es la forma de resistir, ¿no? Y la vez pasada te oí arengar sobre que necesitamos un movimiento más militante. Está el audio de eso. Está el audio, lo vamos bueno, anticipando eso. Desmenuzando. Mirá. ¿Crees que estamos como para ese reclamo? ¿O lo ves como una intención más? Que eso es lo que te quería preguntar. ¿Lo ves como una intención? ¿O ves que ya está dado para que se desee? No, las condiciones. Es lo que te decía antes. Es el momento. Vamos a dar una cuenta muy simple. No podemos pretender nosotros, como metaleros, tener la representación en la masa que teníamos en los 80, que teníamos en los 90, que se fue perdiendo en el 2000, y ni hablar ahora que estamos en el 2010 y pico. Pero creo que eso se puede... Va a ser muy duro, muy difícil contrarrestar el avance masivo de la mala música, de las malas ideas, de las malas costumbres culturales, porque están impuestas con un poder mediático y de ataque informativo tan feroz por sobre la masa, que va a ser muy difícil, pero la pelea hay que darla, porque es el momento de darla ahora o morir. Es pelear ahora o morirse, loco. Porque antes era muy común, y esto lo hemos hablado en otros momentos, no voy a hacer ahora un resumen sociológico de dónde viene el heavy metal en nuestro país. Sabemos que la migración interna hizo que nuestros padres, nuestros abuelos del interior del país vinieran a trabajar a la ciudad, y que esos nietos, esos hijos tuvieran acceso a la información y descubrieran el heavy metal y les volara la cabeza y se sintieran representados por esa historia. De ahí pasaron 30 años en el que pasaron el Menemato, la Alianza, la década ganada, que han destruido nuestra cultura. No solo la nuestra metalera, sino la cultura en general. La cultura tradicional se la han pasado por el forro del culo. Lo que han hecho con la nuestra, ni te lo digo, se lo metieron en el culo. Antes era muy común, y lo hablábamos esto, que en un complejo habitacional, por ejemplo las Torres del Doque, nosotros no teníamos un nombre propio normal. No, yo no era Diego en la Torre 4 donde paraba de Oxo. Yo era el Heavy. Y me conocían como el Heavy. En la Torre 3 había otro Heavy que le decían el Heavy. y seguramente en tu barrio, en Parque de los Patros, y si vos te decían el heavy. Cuando ibas a la cancha, uy, viene el heavy, heavy. Eso no pasa hoy. Ya no hay esa identificación con del tipo. Antes era el policía, el barrendero, el cartero y el heavy. Teníamos una presentación, una identidad, una presencia en el barrial, en las clases, en los colegios. Ahora estamos, cada vez somos menos. Cada vez somos menos, menos y menos. ¿Por qué? Porque ya hay pibitos en las casas que no tienen ese tío mayor que escuchaba Iron Maiden como para pedirle el disco. Por eso ese día decía con tanto eco que hay que volver a la militancia. La militancia nuestra es estar, agarrar al pibe al emo, por ejemplo. El emo es una deformación patética de lo que éramos nosotros en el colegio. El emo, pobrecito, escucha una música muy parecida a la nuestra. Hay que encerrarlo en un cuarto y darle sí. unos bifes y ponerle Iron Maiden, que suene fuerte, ponerle el cinturón de tacha, tirarle el delineador a la mierda. Suena pedagógico. Y decirle, monstruo, a vos acá, vos sos heavy metal, a vos no te toca a nadie. Porque así éramos nosotros, porque esa era nuestra armadura, eso era lo que nos daba el poder al caminar adentro de un barrio, de una villa, en un colegio. Era nuestra presencia, lo que veía, lo dice la conchuda de Mirta. Como te ven, te tratan. Si a vos te ven con un delineador y una lagrimita pintada, los pelitos revueltitos y las mangas más largas que tu brazo, te van a recagar a palo. Y no vas a salir más de tu casa y vas a terminar, como pasa en Yanquilandia, agarrando una ametralladora y matando 14 tipos en un colegio, o como pasa acá, tristemente, tirándote abajo del subte, matándote, escapándote. Yo a lo que voy, que se puede, va a ser una pelea muy jodida, pero sí se puede darle a los pibes que no son del palo nuestros valores, con nuestra música, obviamente. Che, escuchá esto un día, escuchá esto, quemarle la cabeza, escuchar esto. Así te digo, por eso es evangelista, como nos han dicho alguna vez. Uh-huh. Escuchate este disco, qué sé yo, para que empiece con algo, a ver si por lo menos barremos, empujamos un poquito toda esta cantidad de mierda que nos están echando culturalmente, porque si fuera algo bueno, positivo, el reggaetón, ¿vos escuchás las letras? No, ni idea. Bueno, son de una degradación de la persona, ni siquiera hablo del género, porque sabemos que el género más atacado en este tipo de canciones es el femenino, pero que corresponde a una herencia cultural, porque viene de una zona de Centroamérica donde el machismo es muy fuerte y el maltrato a la mujer es muy común, y culturalmente pasa eso, que no tiene nada que ver con lo que con nosotros. Es una discusión muy larga. Yo cuando hablo de volver a la militancia, más allá de la militancia política y social, que la tenemos que tener naturalmente nosotros, ayudando y haciendo movidas solidarias, y si esto estalla, hay que estar en primera línea, tirando piedras, haciendo lo que haya que hacer. Eso sabemos, nosotros los grandes, que hay que hacerlo. Los pibes no creo que lo sepan, porque también les ha cambiado mucho el juego, porque ir a un recital de heavy metal hoy no es ir a un recital de heavy metal del principio de los 90, donde todavía te comías un palo, todavía había racia, ¿viste? A ver, Diego, decime. Yo creo que los que la vemos por el lado de lo social dentro del heavy metal somos una parte. Claro. Y hasta quizás te diría una parte que fue, en algunos casos, minoritaria. En algunos momentos nos hemos sabido mover como la mano que se maneja dentro de un guante, dentro de este querido movimiento, donde se ha producido fenómenos culturales de importancia. De importancia. Sí. Movida por liberación de presos. Ha habido movidas donde se ha cobrado una presencia masiva bastante importante. Uh-huh. De la mano de donde había bandas que hacían hincapié en algunas cuestiones sociales, sí, algunas cuestiones de fondo, algunos cuestionamientos que hasta tenían un entrevero ideológico que hacía interesante el cuestionamiento al sistema y demás. Yo lo que veo hoy por hoy es que inclusive está faltando esta cultura de resistencia frente a lo que estamos viviendo. Cultura callejera, lo veo... A ver, nosotros en algún momento tuvimos un riff, ponele. Uno más identificado con bandas como B8 y demás, sentía que uno era el hermano más chico de un movimiento que lo contenía. Sí. Porque uno nunca dejó de ser riffero, uno. Si bien eso lo vinculaba con primos que estaban en otra cosa. Sí. Pero vos de repente, qué sé yo, estaba la presencia del riff y tenías la capacidad de influir, de movilizar. Y era nuestro día. Era nuestro día. Ahora creo que esa presencia, digamos, masiva es menor. Y lo que yo me parece que lo que tiene que ver con la resistencia cultural, a veces es mejor ir a conservar ciertas cuestiones de pureza en lo que tiene que ver con con los valores del heavy metal antes de ir a lo masivo de modo difuso, más cuando no hay una, no hay expresiones que vayan a la resistencia, porque a ver, resistir es bueno, hoy es necesario, hoy es bueno. Es eso o morir, como dijiste vos. Es eso, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, resistencia también es capacidad de pensar qué viene después de esto. Claro. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Yo creo que Jimita en alguna de sus expresiones se debate en perder totalmente los valores y quedar como musiquita, o resistir el under a mantener eso, claro, aún perdiendo masividad. Mira, yo creo que no voy a decir que somos un ejército en franca retirada, sino que quedamos focos muy activos, muy reaccionarios, muy reaccionarios, he dicho, de la forma de tipos capaces todavía de llegar a presentar batalla, que a su vez también tenemos la necesidad, los muertos no los salvamos ya, a los muertos no los podemos revivir, los muertos no los salvamos. El que pasó la línea de la musiquita, ya está. Me parece que hay que, inclusive es más chica todavía la pelea, tratar de pasar la bola. Yo lo que voy a tratar de que haya, así como están los pibes, esta generación de... ¿Qué edad tenemos? 20 años. Ya pensar en el de 14, porque este proceso que estamos viviendo no se va a terminar en octubre. No, olvídate. Esto no se termina en octubre, lamento decirlo. Esto se intensifica. Y me parece que los valores, como vos decías recién, nuestros, son los que pueden llegar a mantenernos. O desaparecemos, o cuidamos lo que tenemos. ¿Pero qué hacemos? ¿Prendemos fuego a un círculo alrededor de nuestra idea? ¿O tratemos de que nuestra idea se expanda? Aunque sea un poquito. No, yo no sé si el debate pasa por ser Torre de Marfil o salir en momentos donde los signos de resistencia son difusos al querer marcar la impronta, cuando vos ves que hay cuestionamientos sobre la propia identidad ideológica que nos sostiene. Claro, pero ¿cómo no lo va a ver si todavía hay tipos que, colegas que se enojan porque yo quiero tocar segundo y por qué vos tocaste cuarto? ¿Por qué tu gente se fue cuando después tocaba yo? Si todavía estamos en esa pelea chiquita, ¿qué podemos pretender de pensar en algo tan grande como a nuestra idea del movimiento cultural que es nuestro movimiento metalero. Esas son las cosas que a mí me llenan soberanamente las pelotas de mis colegas y del circuito nuestro, ¿viste? Estar todavía en la chiquita, cuando el problema que tenemos por delante es realmente serio. Es realmente serio el problema que tenemos. Así lo digo yo. Yo no tengo la verdad absoluta, Garga. No, nunca la tuve, ni la pienso tener. Y lo digo desde hoy desde otro lugar. Por ahí lo puedo decir por eso. ¿Eh? Porque no tengo una banda de heavy metal yo mismo que llevar adelante. Claro. Y tengo la comodidad del que no está ya expuesto desde un compromiso como lo estaba con ellos. O sea, que cada vez que salía a tocar me tenía que bancar la puteada del zurdo de mierda. Ahora por lo menos me gritan gordo puto. ¿Eh? Más simpática. Ahora lo vas a escuchar, porque ahora vamos a escuchar una versión de lo que fue el Festival Nunca Más. Que por qué carajo hacemos el Festival Nunca Más, te preguntan todavía. Y todavía pasa que se discute en las redes sociales de si ahí están los zurdos de esto otra vez. No, hermano, hoy encontraron el nieto número 122. Todavía estamos recuperando nietos, hijos de puta. ¿De qué me ponen en duda de que acá hubo gente que hizo mal las cosas, que fue gente enferma, que fueron unos hijos de puta los milicos? ¿Quién me pone en duda de eso cuando 40 años, cuántos años hace ya? 40 años, todavía estamos recuperando nietos y recién recuperamos 122. Piense que hubo gente que entraba a chupar gente de las casas mientras dormía, que se las llevaban a lugares de mierda donde las torturaban, donde los dejaban de formas inenarrables, y encima, como si eso fuera poco, le arrebataban sus hijos. Y me vienen a discutir si está bien tocar en el Festival Nunca Más. ¿Eh? ¿Cuánta gente había en el Festival Nunca Más? ¿2.500 personas? Se dice que más. ¿Cuántos eran conscientes de realmente lo que estábamos haciendo ahí? De eso no me di cuenta. No hay un termómetro que mida eso. Eso no. Discúlpeme que lo ponga así. No, es que es muy válida la reflexión. Pero la concha de su madre, ¿qué me están poniendo en duda? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué están poniendo en duda, muchachos? ¿Que estamos del lado de los equivocados? ¿Que los nuestros, a los que nosotros recordamos, que yo en mis canciones hoy de Vieja Máquina, que ya no es Sexo C, cuando tenía un léxico proletario, ¿viste? Yo antes era proletario, después fui lumpen proletario y ahora soy lumpen, nada más. Te me lumpenizaste. Claro, ahora soy lumpen a seca, pero sin embargo, seguimos cantando, de vez en cuando se cuela algo y decimos, los combatientes son mis hermanos y yo los tengo en los recuerdos y nunca fueron vencidos porque nunca van a ser olvidados. Y mientras yo me los recuerde, nunca van a ser vencidos. Y no va a ser haber sido en vano su lucha. Jamás. Mientras a mí me quede el último, la última exhalación de aire va a ser por esos tipos que murieron en el nombre nuestro. ¡Tenemos el audio! ¡El audio! ¡Te tenemos hablando! Y hasta se te escapó. No se te escapó, lo dijiste bien consciente. Por un heavy metal combatiente. Volvemos después con esa. Tenemos. Escuchen a los compañeros, hermanos que están en las provincias. Esto pasó el 24 de marzo en la Plaza de los Dos Congresos. Ruedas de Metal. Ruedas de Metal, Festival Nunca Más, Vieja Máquina, dice. En la carpetita que te vas a hacer yo. Esto pasó en el Festival Nunca Más. Y bueno, después de eso, con Como un Ave. Una canción que habla de libertad también. Acá por memoria, verdad y justicia. Que nadie se asuste que esto sea un acto político, porque ustedes, los metaleros, nosotros los metaleros, naturalmente tenemos esta actitud combativa y contestataria. Nos está faltando un poco de militancia nomás. Volver a los barrios, acá es un montón, muchachos, un montón. Pero en los barrios no se refleja, loco, está lleno de emo, de los que escuchan cumbia, los que escuchan reggaetón, ¿eh? Empiecen a pasarle a los más chicos la música, loco, la música que escuchan ustedes para que aprendan. ¿Eh? Mucha selfie, viejo. Mucha selfie, metalero, me están escuchando. Mucha selfie. Mucho asado. Poca militancia. Más formación, viejo. Educar a los pibes, los que vienen atrás. Hay que estar en las calles todos los días peleándola. Esto está dejado para todos los viejos putos como yo. Para los que no les gusta el rock and roll, viejo. ¡Adentro, che! Recomendación. Y está poco el whisky. Y que los cielos, daré cantos suicidas tan centrales, para que vean todos mis pares cómo se hace al volar. Con pájaros soy, libre al volar, con pájaros soy libre. Mi huella marcada en el asfalto será de tanto, tanto andar rodando. Daré camino si es necesario, seré libre al volar. Como una moto soy, libre al rodar. Como un pájaro soy libre. Seguimos con el señor compañero, colega, compañero, amigo. Hemos recuperado. Lo que escuchamos fue Vieja Máquina haciendo una versión libre de Ruedas de Metal. En un momento sube a cantar a Adrián de Maquinación, que lo vi que estaba abajo y le dije, subí Adrián. Y subió como corresponde, porque ese es un valor, ¿no? Cuando uno dice lo que hablábamos antes, ese es el póster que tenés que tener en la pieza. No el de Dickinson, el de Adriancito. Recortar la contratapa del Diario Popular y pegarla en la pared, porque ese es un valor. Y todavía hay giles que por ahí lo cuestionan. Pero él le chupa huevo y va para adelante. Por eso se subió. Por eso si lo ven en el video, nos abrazamos. Porque yo en un momento lo dije, veo muchos amigos y también muchos enemigos. Así como muchos me dan la palmadita, loco, que bueno, sé que por atrás me están reputeando. Y que Adrián, al solo hecho de que yo decirle, subí Adrián, suba, cante y nos abracemos, para mí está todo pago. Está todo pago. No es que yo ando buscando la bendición de nadie. Pero sí me emociona saber que un par se banca el escarnio de estar ahí cantando conmigo. ¿Ah? Después lo que escuchamos fue Como un ave, que es una canción que habla de la libertad. Como un ave surcaré los cielos, daré saltos suicidas ancestrales para que vean todos mis pares cómo se hace el volar. Dejé mi huella marcada en el asfalto, será de tanto, tanto andar roqueando, me haré camino si es necesario. Seré libre al tocar. Es una canción libertaria. Es lo que tienen que tener las canciones. Después, bueno, en este proceso Vieja Máquina ahora tiene otro tipo de canciones. Por ejemplo, tenemos La Maldición del Manitú, que va a ser la que abra el disco de Vieja Máquina. La Maldición del Manitú era una película de los 60, 70, que yo la vi en mi infancia en sábados de superacción. Que vaya a saber por qué carajo mi cerebro cojijo, 35 años después, la escupe como letra de canción. Y como las ideas ya no vienen tanto como venían hace unos años atrás, no me puedo dar el lujo de decir, no, no voy a cantar una canción sobre el Manitú. Sí, voy a cantar una canción sobre el Manitú. Porque ¿quién me va a venir a decir a mí, te vendiste, cantaste una canción sobre el Manitú? No, yo canto lo que quiero. Puedo cantar sobre la libertad incomunada y cantar la maldición del Manitú. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede cuestionar algo? ¿Quién te puede cuestionar algo a vos, Carca? ¿Quién? Todo el mundo. Nah, se ha abierto la crítica. Pero entendés lo que yo voy. ¿Entendés lo que sí, yo voy? Sí, lo que sí, sí, antes. Lo entiendo. Hay mucho jugo para sacar. Hay mucha leche en esta teta. Celebro que venga, Diego. Celebro que venga, Diego, porque hay mucho. Sos un tipo pensante. Y además, da gusto hablar con vos porque sos lo que pensás. Uh-huh. Y haces en función de eso. Y está bueno eso. Está bueno. No estoy hablando con alguien que me va a decir no me va a prender un cassette y me va a decir lo que yo quiero oír. Y eso está muy bueno. No, y en tu caso particular, si yo te puedo molestar, lo voy a hacer con mucho gusto. Lo sé. Che, lo sé. Un saludo a mis compañeros de banda. Tenemos ese compartir picaresco que para pocos con pinches se puede dar. Exactamente. Y más sobre política y el rock. Hoy estoy muy... Yo cuando creo que hay que resistir, creo que lo que hay que afilar es el debate. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con vos. Porque en la resistencia se te acaban las ideas. A ver, hay quienes entienden la resistencia como una cuestión meramente política, abstracta, de libros, una cuestión que solamente pasa por las cuestiones teóricas. La resistencia es el yuyo que se hace lugar entre el empedrado para vivir. Eso, ¿sabes? Para el lado que sale el sol. ¿Sabes eso, la resistencia hoy? Eso es resistencia. La naturaleza resiste todos los días. Hoy en día para a mí. A veces hay especies que se extinguen y otras que van transformando. Pierden un dedo en la evolución. Sí, pero le sale una púa. Sí, claro. Ahí está. Eso tenemos que tratar de ser nosotros. Crecer en la resistencia. Eso que no tiene que ver con adaptarse, sino que tiene que ver con guerrear, con luchar. No es de rockeros adaptarse, dije alguna vez. No. La adaptación es para el tipo conformista que dice, y bueno, y que se me vaya a 700 pesos la luz, y bueno, voy a llegar. ¿Sabes cuál es la resistencia hoy en día? Para mí que yo llevo una vida muy, muy, muy particular, es una elección mía, por eso le mando un beso grande a mi compañera que me banca tanto, ¿viste? La resistencia para mí es poder ir a comprar a la pollería de la paraguaya en la vuelta de mi casa y que esta hermana limítrofe me diga, lleva lo que quiera, gordo. Sí, dame un pollo, dame media docena de huevos, dame unos menudos, anotámelo. Uh-huh. Y que ella tenga esa confianza de anotármelo, sabiendo de que yo no estoy teniendo una seguridad económica, pero que sea como sea, voy a venir el día que tenemos pactado entre ella y yo, sin que se entere su marido, el carnicero, le voy a venir a pagar. Porque la resistencia es así, entre hermanos que están ahí en el barro. ¿Viste? No me va a venir a mí a ayudar Ferraresi, que es mi intendente, porque yo vivo en Avellaneda. No me va a venir a ayudar Larreta, que es el intendente, si yo viviera en Capital. Al contrario, en la medida de lo posible y siempre y cuando esté a su alcance, me van a pisar la cabeza, porque yo no pertenezco, no estoy ni dentro del sistema económico, laboral, ponerle el nombre que sea, ni siquiera estoy en el otro sistema de la repartija peronista bonaerense, por ponerle un nombre, ¿viste? No soy nada para eso, estoy en el medio, en una oscuridad absoluta, donde nosotros, habituados a ver en esa oscuridad, tenemos la visión de los topos en los túneles más. ¿Salir del clientelismo es dignidad? No lo sé, qué sé yo, mirá, yo jamás iría en contra de mi clase, y si mi clase en este momento se sostiene en base a planes, que así sea, loco, porque estuvo mal aplicada en el objetivo de quedarse en el poder que tenía en su apetito gubernamental, ¿no? Pero creo que es una necesidad que es real, y jamás iría en contra de una cosa que jamás haría algo que le haga mal a mis hermanos, a mi clase. Y también soy consciente de que es una mentira, que eso no existe, que eso no es nada, porque los valores que maneja el sistema, el poder, los gobiernos, la guita que manejan, nos podrían dar un palo a cada uno. Un palo a cada uno, y les queda plata para robar. Y te dan migajas, te dan miseria, te dan una gota de tu misma sangre. ¿Eh? Pero si es lo que hay, es lo que hay. Después está en formarse, en estudiar, en capacitarse. Porque a la larga la única herramienta que nos sirve, que le sirve a nuestra clase, es el conocimiento. ¿Eh? Te puede ayudar una canción de rock. Puede ser una bala. Un despertador. Claro, puede ser una bala para tu enemigo. Pero nunca va a ser la revolución. ¿Eh? Eso se llega con el conocimiento, con la vivencia, con las vivencias adquiridas. Porque por más que vos tengas conocimiento, yo tuve una pareja en un momento que era socióloga. Pero se lo sabía el capital desde la primera hasta la última. Pero no entendía nada. ¿Me explico lo que voy? Sí. Yo tuve compañeros, antiguamente me militaba, que eran analfabetos, y tenía más conocimiento del marxismo, sin saberlo, que un sociólogo. Yo me voy a la mierda cuando hablo, ese es el tema, carca. Por eso me gusta hablar con vos. Porque para personas que repiten lo que no quiero oír. Antes, ¿qué decíamos nosotros? Me quedo callado. ¿Qué anhelaba? Nosotros cuando hablamos. Para vos, ¿el rock está teniendo un techo en cuanto a. El rock no tiene casa. A su capacidad actual de. A lo que hay ahora como rock, no lo que nosotros interpretamos como rock. A las expresiones actuales. No, las expresiones actuales son una mierda. Para mí, el rock hoy es vieja máquina, escarabaja, maquinación. Eso es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Pero lamentablemente el rock es. A ver, la puerca. ¿Eh? No hablemos de lo que no nos compete. Bueno, no, hablemos del rock, de lo nuestro, nuestro querido movimiento. ¿Qué? ¿Le estás viendo como que nos falta algo? Nos falta rock. No, en cuanto a la. Nos falta patear el tablero, nos falta. ¿Qué falta para el despegue de, y, como no, movimiento en lo que hay? Porque yo lo que veo es que hay compañeros, amigos, hermanos del metal que dan todo de sí. Hay que buscarle, la vuelta. ¿Dónde está la vuelta que falta? Cambió el hábito, no sé. Hay que poder decodificar. Difusión. ¿Qué pasó? Cambió el hábito de la gente. La gente no va a recitales. ¿Hay algo que nos pasó por encima y no nos dimos cuenta? Sí. Yo creo que hay demasiada información. Demasiada información. Demasiada accesibilidad a esa información. Se ha perdido lo lúdico de ir a buscarlo. Todo te llega mucho y mal. Y feo. Porque si lo que te llega... ¿Nos falta saber ordenar lo que viene? ¿No estamos sabiendo capaces de transmitir cómo procesar esa información? ¿Qué sé yo? Mirá, compa, yo hago volantes, pego afiches, meto la musiquita donde mierda sea que se pueda meter, y después el que está del otro lado es el que elige, ¿viste? ¿Falta llegada? Sí. ¿Falta llegada? Falta acceso, obviamente, lo que ha traído la modernidad con el avance tecnológico de la comunicación entre las personas, además de ese progreso natural, de que qué bueno tener un internet y un equipo de la concha de la lora, es que también eso mismo genera una marginación, una marginalidad. Nosotros estamos al margen de la comunicación, de los medios masivos. No es lo mismo, por más que yo volanteé 500 volantes todo el fin de semana, no es lo mismo que te pase una canción un día en cierta radio masiva, donde te van a escuchar 300.000 personas en un solo saque. ¿Está? Ahí está, esa es la brecha. Pero los dueños de esos medios de comunicación son personas con las que uno no quisiera tener ni siquiera un rostro. No es vender el alma pero, al diablo. ¿Cómo se hace? Si llegar a la masividad de nuestras ideas es lo que uno cree que por ahí, no te digo que va a salvar a la humanidad, pero podría generar un cambio. Por lo menos en la gente, en tener acceso a otro tipo. Pues suponete, nosotros colamos un tema ahora, ¿no? Ponele que colamos un tema. Che, pasó un tema. Sonó la Roca Pop, Vieja Máquina. Che, qué bueno, Vieja Máquina. Se llena de boludo que escucha Vieja Máquina. Yo no le voy a decir boludeces a eso. Yo no voy a cambiar. Yo voy a seguir teniendo la misma impronta y el mismo pensamiento. Y creo que va a ser mejor para esa idea en común que tenemos que un tema de Vieja Máquina se cuele a que se cuele, qué sé yo. Chiqui chiqui chiqui chingui. Por ahí estoy equivocado. Por ahí estoy equivocado. Pero no lo sé. Tampoco es fácil. Nosotros estamos grabando, no sabemos cuándo se edita, cómo se edita. ¿Vos creés que puede pasar por ahí por colar en la fisura? Sí, yo creo que sí. Para mí es importantísimo. Ya está. Es como discutir si las armas o no las armas, Carcasa. ¿Eh? Nosotros antes cuando leemos los libros, bueno, nosotros no lo vivimos, simpatizamos, podemos amar, hablar de nuestro compañero combatiente con todo el corazón, pero no la vivimos la época, y loco sería pensar que ellos, ese camino les fue fácil. Hoy las armas están en el pueblo. Hoy las armas están en la clase baja. Nosotros vivimos, como hablamos con un amigo hace poco, en un estado de guerra de baja intensidad en este momento. Si hubiera una conciencia que canalizara, una conciencia revolucionaria, esto es, hoy, mañana, pasado, revienta, ¿eh? Pero no la hay, y las armas están en el pueblo. Y si la puta que lo parió, ¿cómo nos pasó esto 40 años atrás? ¿Eh? Las armas están en el pueblo, en esta guerra de baja intensidad, en la que se mata el pobre contra el pobre. ¿Eh? Porque no hay ningún boludo de esto que se la saben todas, que salen a meter caño, que vaya a meterle caño a Mañeto ahí en Libertador y Ollero. Y ¿me explico lo que voy? Sí, está perfecto. Es lo pasa lo mismo en esto. Nosotros, si caemos en la chiquilinada de pensar de que si no hay que meter una canción en los sistemas masivos comerciales de comunicación porque sería venderse, y estamos medio como que parece que le estamos rando, loco. Me parece que a la larga sería más beneficioso para el común de nuestro pensamiento que uno pase como un espermatozoide. Tortugas marinas. Claro. Que de tantos huevos queda alguna. No, ojo, sé, es cuestionable. Por ahí es una expresión de deseo. Porque yo creo que hoy por hoy los medios masivos de comunicación tienen la capacidad de deglutir lo que quieren y transformarlo en cualquier otra cosa. Vos les das aire puro y te devuelven una chimenea contaminada. Esta discusión la tengo con mi compañero. Ese mismo. Vos les das agua pura y es una gota de riachuelo lo que el medio esta devuelve. Discusión. Es capaz de procesar todo y transformarlo en porquería el medio masivo de comunicación. Por eso, bueno, como le decía a los compañeros y compañeras de la Caterva el otro día, y extensivo con los compañeros, es una decisión política estar en un medio cultural popular y alternativo. Pero es lo único que queda, nos queda el camino de los medios independientes, los medios libertarios. pero negar de la importancia de que cuele una canción, alguna de todas nuestras bandas, alguna de todas nuestras bandas, me parece que roza lo infantil. No, que pueda ocurrir. A ver. Ya ha pasado de que sonaran letras de bandas del palo nuestro en medios masivos. Ya ha pasado. Vos decís que lo que variaría sería el contenido de la letra, por ejemplo, entre otras cosas, lo que dice la canción. No, yo lo que variaría por ahí es la necesidad del receptor de ir a buscar esa información. Eso ya lo vincularía con otro entorno, con otra forma de ver las cosas. Después no hago futurología, ¿viste? Pero no sé, esto es un tema de discusión inclusive interno mío con mi pareja, porque mirá, hablamos del Andre y todo eso, y, pero al final, boludo, querés meter un... ¿Cómo es que decía? Quiero tener mi primer... Quiero que suene mi canción en la radio. Que es muy rica la discusión, porque, a ver, hoy por hoy... ¿Me apagaste? Hoy por hoy, una de las bandas o uno de los artistas que más moviliza... estamos hablando de lo que pasó con el Indio Solari, uno de los que más moviliza. Me puede gustar o no estoy haciendo juicio de valores sobre el artista. Sí. Tuvo su arranque no favorecido y no respaldado por los medios masivos de comunicación. Hizo su carrera de modo independiente. Me puede gustar o no lo que haga. Hoy es no sé cuántos cosquines juntos. En movilización de masas. Si lo que hablamos apuntado es una movilización mismo, de masas. Pasa lo mismo con la renga. Me puede gustar o no eso llamado misa. Hay un montón de otros elementos. Yo sé que desde inclusive músicos promotores y llamado de precursor del heavy metal le han pegado palos. Y no han hecho ni la mitad de carrera independiente que ha hecho el tipo. Uh-huh. O sea, tipos que hablan del under sin haber recorrido la mitad de under que fue el tipo, ¿eh? Sí. ¿Y de dónde le vas a pegar palo? No. Después, le terminás de pegar un palo y salís, por favor, a pedir un contrato para el heavy metal. Anda a cagar, me quedo del lado del boludo este. O sea, no me gusta lo que hace. No. Pero tampoco me voy a poner a favor de la policía, del intendente o de los boludos que lo critican sin haber sido nunca independientes. Claro. Sin haber sido nunca independientes. No me llega. Y ese tipo no está por apoyo de los medios masivos. Lo cual me despierta más por el lado del otro camino, porque lo que se genera con el boca a boca, con el intercambio y demás. Ojo, hay que pelarse en ese... Sí, y después... Es difícil y te cuesta muchos años. Tener la contracara de eso. Porque después lo que le dicen, rico, que se vino en un avión, todo... Bueno. No saben la veces que se habrá comido un sándwich de mortadela llegando a la casa ese pelotudo. Y después tener la contracara de eso. ¿Qué pasó con esto? Ya que estamos entrando de... Estos muchachos que fueron la banda rockera de la década ganada, que se llama La Mancha de Rolando... Que hoy nos enteramos, de una banda rockera de acá de Avellaneda. En Avellaneda, ¿no? De Avellaneda, hoy nos enteramos, ya algo se sabía porque tocaban siempre en el circuito oficial, tocaban para vudú y todo eso. Eso no era lo que si ganaba, que hasta ahora se iban del país, eso era mismo. Sí. Bueno, esos muchachos facturaron 4 millones y medio en 3 años. Ajá. Y encima, para peor, es el sobrino del Negro Quieto. Ajá. ¿Eh? Y no fuiste capaz de levantar aunque sea una sala de ensayo popular, hijo de puta. ¿Eh? Y se vienen a llevar la boca hablando del hombre este, del Indio. No, escuché decir eso. Sí escuché a Alberto, sí escuché a... A Peinato también. Ahí diste un roscazo, un crudo de derecha, impresionante, es verdad. No, te escuché a Ricardo Iorio hablar de ti. ¿Y qué puedo esperar de esa gente? No, la verdad te digo, no porque diga que lo otro sea santo de mi devoción, ni muchísimo menos. Si lo reconozco, más recorrido. Inclusive se fueron a buscar juntos, no sé si te acuerdas, en la época de intérpretes, a hacer un tema de ellos. Uh-huh. Se fueron a privar esas aguas y... Vencedores vencidos. Claro. Y bueno, claro. Vencedores vencidos. Con eso lo dijiste. Yo creo que es el momento de presentar ya. Vamos a poner un poco de ahora máquina. Vamos a escuchar. Aldana nos va a matar. Vamos se a escuchar. Va a quedar a dormir acá, si no. La premezcla de lo que va a ser el disco de Vieja Máquina, que está siendo grabado en el estudio Sin Records en Villa Martelli con el amigo Pancho y nuestra queridísima Tana. Estamos grabando ahí. Ya de una, el primero y el segundo vamos a grabar. Lo que vamos a escuchar ahora es La Maldición del Manitou y Mecánico Corazón Metálico, una versión premezcla. Es un avance nomás para la audiencia de Viento de Rebelión de más o menos lo que va a ser el disco de Vieja Máquina. ¡Adelanto! ¡Por Rebelión! ¡Exclusivo! We'll be right back. Sí, evento de Rebelión, tenemos fechas para nombrar. Iro. Arrancamos acá el viernes 28 a las 23 horas. Ya estaban mencionando otra fecha de Under Resiste. Ya no hay mucho más que decir. Cúmulo Nimbus, Vieja Máquina y los Maruchos. En Meloño Bar, Montevideo 175. Gratis. Bueno, después tenemos para el mismo viernes. Tenemos el Mezcladito Fest. Esto es en Rivadavia al 1400, zona de congreso. Van a estar tocando Caravaca, que está sonando de fondo, Polydectus, Dislexia, Steel Son y Narcolepsia. Vamos de vuelta con Vieja Máquina. Ya mencionaron también. Sábado 29 de abril a las 23 horas en Red Hot Bar. Red Hot Bar. Fernández de Enciso, 4603 en Devoto. Esto estaría tocando Mr. Kill, Huitán y Vieja Máquina. Gracias a Mr. Kill por invitarnos y a Huitán que nos invitaron a esta fecha. Entrada 50 pesos, capacidad limitada. Después tenemos el Game Over Fest a las 20 horas en el Centro Cultural América Libre. Van a estar tocando Caos Mental, Vulcanor, Sangre Antigua y Detonación Mental. Así que pedir a cualquiera de las bandas la dirección del lugar. Eso ya es el sábado. Ya estamos el sábado desde la anterior fecha. Ahora seguimos el sábado también, 14ando en José C. Paz, a partir de las 22 horas en Sor Barroc y Polito Yrigoyen 1061, a 6 cuadras de la estación. Entrada 50 pesos. Están tocando a 014, Miseria, Abra Cadáver, Agonía, LID y Comando de Ebrios. Y bueno, también tenemos una acá, el Tribu Fest, a partir de las 22 horas van a estar tocando Criogenia, Tempestrange, Doctor Cicuta, Scrander. Esto es en Casa de la Cultura Popular Diego Maradona, Avenida Juan Domingo Perón 975, en la zona oeste de Aedo, y es gratis. Como siempre decimos, hoy es martes, recién está arrancando la semana. Estaremos subiendo estas fechas que estuvimos pasando y las que quieran acercarnos a las bandas que están escuchando, a la gente también, así subimos las fechas a la página. Así que bueno, seguimos con ustedes ahí del otro lado. Último bloque de Viento Rebelión, la despedida. Y bueno, como hacemos siempre, la ronda. ¿Quién va a arrancar de ustedes la ronda? Iro, Ale. Yo sí. Si quieres la arranco, no tengo ningún problema. Igual yo quiero mandarle un saludo. Por ahí yo no los conozco, no tengo tanta relación, pero todo de la fuerza y el aguante. Para Sandra Graciano. Para Sandra Graciano. Me cagaste la despedida. No me jodas, boludo. Siempre te cago algo. Siempre lo mismo. Pensé que te habías olvidado, compañero. Gracias. Ahora me hace quedar bien. Bueno, no, pero de Vieja Máquina acá nuestro apoyo. Después puedo decir lo que quiera. Bueno, arranco si quieren. Bueno, también ahí ya me sumando. Ahora te cagan también. Ahora está bueno, está sumado ahí también, ahí para Sandra y Graciano. Acá agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, como siempre. A Diego por venir acá haciendo el aguante. A compañero acá. Habitué de la casa, compañero, como siempre. Y por presentar también lo que se viene de Vieja Máquina, ahí a pleno. Lo que se viene. Bueno, un saludo también grande para Claudia y pronta recuperación también para ella. Y como siempre decimos, nos vemos en la calle agitando como siempre. Contracultura, heavy metal y acción en las calles. Bueno, sigo yo, vamos a cortar la ronda. Muchas gracias, Diego, por haber venido. Gracias a vos, Giro. Y pones a Diego a cargas un micrófono, tenés un programón y encima quedan cosas en el tintero, así que bueno, ya se están agitando. Sí, a ver cómo sigue. Mayo, no pasa de mayo que vuelve. Hacemos la segunda parte. Acá le cantó truco cargas a Diego. Retruco. Un retruco. Agradecer a los que están escuchando, como siempre, y sumarme a joderlo a carcas con la fuerza y el aguante para Sandro y para Graciano, que estoy siguiendo las novedades vía redes sociales. y siempre el aguante para ellos, dos grandes personas. Y bueno, una más a loco, nos estamos viendo como siempre ahí en el ajite, en las calles, como dice Ale. Y nada, aguante Diego, aguante. Sumo mi contra. Desde que vine a este programa, la primera vez que vine estabas vos acá. Bueno. Yo, aguante, papá. Sigo yo entonces. Señor, ¿cómo no, compañero? Nada, como siempre, yo siempre lo digo, la libertad es lo más importante que tenemos, pero hoy voy a cerrar con una frase de vieja máquina, loco. Mi corazón late y es por el rock and roll, pero el metal en mis venas me hace ser quien soy. Sigo en el camino que el carpo marcó y no ese que lanzaron al mundo de hoy. ¿Eh? Esto para entendedores. Así que, nada, loco, siempre voy a ser un metalero, siempre voy a morir siendo metalero. No voy a morir, está mal dicho, voy a vivir siendo metalero, vivo como metalero. Pero bueno, hoy mi vehículo de expresión es el rock blues pesado, como le dan a llamar mis compañeros. Vengan a vernos, búsquenlo en las redes sociales, Vieja Máquina, solamente una banda de rock. Y la libertad es lo más importante que tenemos. Salud y gracias a ustedes. Gracias FM La Caterva por el espacio y a vos, Carcas, por la oportunidad de dejarme expresar sin nada de por medio, así que me digas, no digas eso. Sin filtros. Jamás va a haber ningún tipo de filtros. Independencia, autogestión, gracias, muchas gracias por esta conversación, la verdad que muy, muy agradable. Esto continúa y no pasa de mayo, que va a venir la segunda parte. Ya estamos hablando de día. Cerramos con la pata de Giuseppe. El día que sigue, vuelvo yo. Viene la segunda parte con Diego Abrego de Vieja Máquina, porque la verdad que da para mucho más. A veces pensamos que la felicidad está al final del camino y no nos damos cuenta que el camino es esa felicidad. Si no vivimos como pensamos, terminamos pensando para qué vivimos. Hay muchos que están del otro lado intentando destruir nuestras vidas o al menos amputar el sentido de ellas. Si ellos no nos dejan soñar, nosotros a ellos no los vamos a dejar dormir. De eso se trata, del resistir, de construir resistencia día a día. Y la resistencia esa que nace como el fuego de las mejores fogatas, nace desde abajo, de todos y todas nosotros y nosotras. Nace desde abajo, nace con tus pares, nace con tus vecinos, con tus amigos del barrio, con aquellos con lo que te haces base en lo cotidiano para la resistencia. Esta lucha, que a veces parece bastante desigual, no lo es tanto. Solo que a veces no nos damos cuenta de que somos los más y son los menos quienes nos dominan y nos oprimen. Ellos son los menos, nosotros somos los más, y ellos lo que tienen es la mejor forma para dividirnos. Permanentemente están pensando cómo dividirnos, cómo separarnos, cómo hacer que nosotros pensemos y nos miremos el ombligo para no ver que en la unión y en nuestras propias manos está la libertad. Si las cadenas no se mueven, no somos capaces de oír su ruido y no sabemos qué tan esclavos estamos siendo. Por eso, compañeros, compañeras, algún día combatientes, porque esto no se define acá, esto no se define con palabras, la libertad se va a definir de otra manera, desgraciadamente. Uno le gustaría que la violencia esté de más en esto que es la lucha por la libertad, pero cada vez nos van arrinconando hacia un lugar que no nos permiten elegir otro tipo de forma. Más allá de eso, sea violento o no, siempre la acción directa es la mejor manera de encarar, donde no existan mediadores, no existan formas que puedan detener este espíritu de libertad que nos moviliza. El heavy metal es algo más que una simple música. El heavy metal no es una cinta, no es un CD, es algo que nosotros llevamos en el corazón, es parte de un sentimiento. Se ha hecho una manera de pensar en el intercambio, porque hay valores que se fueron poniendo en juego en la manera que fuimos caminando la calle. Esa calle con tanto empedrado que dio forma y que hasta nuestros callos han hecho bota porque hemos salido de Alpargata y Ojota y nos han pisado. Y aprendimos de que tanto pisarnos, de que tanto nos han pisado, que nos hicimos fuerte y nacieron los borcegos y nacieron otro tipo de formas para cubrir nuestros pies. Es de ahí que nos erguimos, del pie en adelante, de abajo hacia arriba, en el mejor sentido de las cosas. Vamos creciendo. Esto es una lucha por la libertad y en nosotros se va la vida. ¿Seremos libres o seremos muertos? Esto es el heavy metal. ¡Nos vemos la próxima! Esto es... Vieja Máquina, Mecánico Corazón Metálico. Gracias por todo, gracias Aldana por tu paciencia. Aguante.